Westpam, prepárate. Porque se acerca Unción en Rock 2013. Jóvenes alegres en la fe. Este sábado 13 de julio a las 7 de la noche en Paris Hall Santa Juliana. Disfrutarás una noche musical con las bandas invitadas. Miguel y su banda. A tu lado estoy. A tu lado estoy. Roca firme. Amo el sol. Veo tu luz en él. Y el llover refresca mi sol. Banda local Génesis 27. Invita a grupo de jóvenes adultos Epifanía. Para más información, llámenos al teléfono 561-667-6247. Entrada completamente gratis. No faltes. Te esperamos en 4500 South Dixie Highway, West Palm Beach, Florida 33405.